Hijos de Rascón. La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en el Nerdasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos Nerdascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Bienvenidas, bienvenidos a ese programa, a ese show, a ese podcast. El directo de tu reto que agarra la vida, la rutina diaria del simple mortal y la convierte en un día de puta madre para la gente que valemos la pena. Para ti, para mí, para la gente del rock. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco y por supuesto los de Rocks a Rockside. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos saludando a toda esa ternascada que ya se está apuntando a la emisión en directo. Saludamos a Nacho, saludamos a Eli, saludamos a Jorge, saludamos a Mario, de los Tregua, que también nos está escuchando y con quien tendremos una entrevista mañana a las 9 de la noche vía Facebook Live. Y especialmente a mi querido compañero y socio Oscar Scroten de Busca en la Basura. Excelente programa que se emite en asaltomataradiorock.com. Hoy estamos arrancando un poco oscuros, un poco góticos con esta gente, Lord of the Lost y su nuevo single, que no nuevo disco, porque los hermanos se han apuntado a la moda esta de grabo un disco y ahora lo vuelvo a sacar, edición deluxe. Te lo vendo y te lo vuelvo a vender. Estamos escuchando el single elegido para esta ocasión, que es Lorelei, Lorelei, Lorelei, Lorelei, Lorelei, Lorelei. Cry for freedom. Cry for freedom. Bueno, pues a este programa, a este pequeño Ternasco número 36, lo hemos titulado Sin Bin Ladens. Y si te preguntas por qué, ahora mismo te lo explica Roxae. Dejan de fabricarse los billetes de 500 euros en Europa. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Este debe ser alguno de estos que se dedicaba a blanquear dinero, ¿no? Claro. Que se lo llevaba afuera. Pues sí, porque me parece a mí que al resto nos importa un pimiento que sí, haya billetes. Nosotros los llegamos a ver, ¿te acuerdas? Sí, hace años me parece que era, sí. Tuvimos un buen fajo de billetes de esos, pero nos duró nada, porque como lo usamos para pagar el traspaso del bar, de la balón cuando lo cogimos, nada, lo vimos, los tuvimos en la mano como unos 45 minutos ya. Ya no volvimos a ver ninguno. Y esto fue para el 2003. En 15 años los hemos visto una vez. Bueno, pues la noticia es esta. El Banco Central Europeo no pondrá en circulación más billetes de 500 euros, a excepción de Alemania y Austria, aunque estos billetes seguirán en uso y podrán seguir cambiándose de manos. Y ya te aseguro, pequeña y pequeño Ternasco, que no van a ser ni las tuyas ni las mías. Esta gente que tanto nos pide que nos apretemos el cinturón, yo les diría mucho mejor que se aprieten ellos el bozal. Se lo digo yo y se lo dicen la gente de Inferno. Thrash Metal Ceutí. Sí, sí. Thrash Metal en Ceuta. Increíble. Yo cada día me sorprendo más. Tercer disco de este quinteto de los Inferno, que salió a la venta la semana pasada, basado en hechos reales, lleva por título y suena, ya lo estás oyendo, suena que atruena. Estás escuchando Pequeño Ternasco, el riguroso podcast en directo en tu recto, que se emite a través de asaltomataradiorock.com desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡El Moral! Saludamos también a Ichia, que se acaba de incorporar, y saludo también mega especial para Rubén Oteo desde Zaragoza, que es la primera vez que se conecta en directo. Bueno, luego no dejes de escuchar el podcast, que si no nos disminuye la visita. Más rápido me adelantan los caracoles. No está sonando, evidentemente, Inferno. Está sonando la gente de In Flames. que es la segunda canción que tenía que sonar. Luego ponemos a Los Inferno, esta gente de Flames at Sunrise, que es una banda barcelonesa liderada vocalmente por Yves Nisser y que presentó el pasado jueves el primer single de su nuevo trabajo Born in Embers, basado en la precuela de Three Faces y Arc Flesh. Bueno, estás escuchando Flames at Sunrise desde Barcelona y luego escucharemos a Los Infiernos. Venga. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Viaje. ¿Sabías que tenemos una fiesta doble este fin de semana? Sí, sí que lo sabías porque te lo vengo diciendo todos y cada uno de los programas en estas dos últimas semanas. Pero es que tengo muchas ganas de verte ahí en el infierno este viernes a las 10:30 de la noche. Porque vamos a tener un pedazo de fiesta, Salto Mata Radio Rock, Pequeño Ternasco, con la inestimable gentileza de Madness Producciones, que nos cede 4 pases, 4 entradas para sortear para ese concierto de los Corpiclani, Turisas y los Trollfest el próximo 7 de marzo aquí en la ciudad del Ebro. Y este fin de semana que hemos estado andando por los madriles, por la capital del reino, nos hemos traído un montonazo de regalos para repartir a lo largo de la noche también. Gentileza de rock estatal. Un saludo aquí para Eva y para Juan, que son muy grandes, y para Chensi. Tendremos ese sorteo de entradas, tendremos esos regalos que podréis conseguir con vuestras consumiciones y tendremos también a mi querido compañero José Bautista del programa Perolan Rock haciendo una sesión DJ de metal escandinavo. Tendremos al maestro armero DJ Resident del Infiernos haciendo su sesión DJ habitual con los mejores temas de ayer, hoy y siempre. Muchas novedades también, entre ellos. Y yo que me marcaré una sesión recontra versiones, que te pedes, me pedes. Pero ahí no acaba la cosa. No, nine, porque al día siguiente, el sábado, sacamos a Senderos del Rock de Radio Mai, nos lo llevamos al Tapeo Rock para hacer radio en directo ahí con público, al más puro estilo de la jungla, aquella de José Antonio Avellano, de los Goma Espuma, que se va en el programa por todas las ciudades. Pues nosotros no nos cambiamos de ciudad, pero sí de emplazamiento. Nos vamos al Tapeo Rock a las 2 de la tarde, Senderos del Rock en directo, en vivo y en directo más que nunca. Tienes que venir también, tienes que acudir. Vas a ver los entresijos de la radio desde dentro mientras te echas un vermú, te comes un bocata y te bebes un vino, una cerveza, lo que te dé la gana. Infiernos, calle Luis del Valle 17 y el Tapeo Rock al día siguiente en la Plaza San Lamberto, la Plaza del Rock. Esto está abierto, por supuesto, a todo el mundo, pero en especial para los pequeños y pequeñas ternascas. ¿Quieres ser uno de ellos? Ahora mismo te cuento cómo. Saludos, rockers.

Vamos para allá, continuamos con este segmento de novedades a casco porro, una detrás de otra. Y ahora vamos a ir con los Caos Urbano, que nos traen el tema adelanto de Suburbiales, el nuevo disco de la incombustible formación madrileña, que en sus propias palabras define así. El tema se titula Como Cantona, y ellos nos dicen que, coincidiendo con el 24 aniversario de la patada que dio Eric Cantona a aquel ultraderechista del National Front durante el partido del Manchester United Crystal Palace en 1995, 24 aniversario, o sea, celebraciones raras, 24 aniversario, bueno, parece un cumpleaños. Rendimos nuestro pequeño homenaje a todas y a todos los antifascistas del mundo y del deporte con esta canción que se llama Como Cantona. Que comienza con el audio de los periodistas que comentaban, narraban el momento de la patada de Eric Cantona, aquel hijo de puta de hooligan de los cojones. Y últimamente tenemos muchas fachas en el país, para lanzar patadas como el Cantona. Nos van a entrar agujetas. Esta es una bella historia. Que había mucho facha oculto, y ahora los está destapando a todos Vox. Anda, que nos están poniendo. ¿Queréis llevaros alguna sorpresita? Pues entrar en la página de Facebook de Vox y os marcará los amigos que le han dado. Ya os digo yo que os vais a llevar más de una sorpresa más. Cago en Dios, lo que queréis es mi ruina, una mierda. Se acabó hasta que no traigan cerveza. Y así uno no puede seguir. Esto es una vergüenza. Aquí no hay ni organización ni nada. Esto está totalmente... No, una no. Quiero una caja y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. Se acabó. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Nacho cicatriz a toda máquina! ¡Cerveza! Bueno, yo más bien me tomaría un carajillo, que es la hora. Una pequeña oportunidad de y es la hora también de escuchar a esta banda, los Nadie, Nadie con Y. Llegamos en cualquier lugar, no quedan leyes. leyes ni gravedad. Os presento ahora el segundo sencillo de Intrapolar, el tercer trabajo de este cuarteto madrileño, que en esta ocasión han contado con la colaboración de Julio Maloa de La Raíz para cantar este tema titulado Contra las Cuerdas. Que nos dejen solo arder. Locos, locos, locos de atar contra las cuerdas. En esta tragicomedia no hay nada de verdad. Solos, solos, solos cuando nadie despierta. En medio de la contienda no hay nada más que hablar. Todos, todos, todos a la mierda. Una vida para descorchar. Bebimos miedo hasta reventar de la espuma a la cresta, con las alas abiertas, polizones de ningún lugar, aquellas piezas sin encajar en el rompecabezas. Bueno, ahí está el chat exclusivo de Pequeño Ternasco en WhatsApp comentando y el amigo Jorge Benítez nos saca una noticia que ya leímos, ¿eh? Eso de que a los del diccionario Vox les tocaba las narices, que hubiera salido un partido político que se llamara igual. Bueno, pues sí, una putada para los de diccionarios Vox y una putada para toda la sociedad. Eli, que le gusta mucho este grupo, de puta madre. Cariño, viendo cómo se consume. Como siempre, pienso quedarme en cama. Girar con Pachamama me tira más que seguir a la espera. Otra noche, otro suicidio envuelto en llamas. Vamos ahora con un tipo de rock que no suele sonar mucho aquí en el programa, pero que también está muy bien, aunque tenga las connotaciones que tiene, en lo que es el sonido. A mí es un rock que me gusta escuchar. Y lo hacemos con una banda que se llama Nashville. Es bastante apropiado, ¿no? El nombre. Tema presentación del primer disco de esta banda, del cual no sabemos el título, porque no lo pone en ningún lado. Ya estamos otra vez con los grupos que se ponen a sacar discos, se hacen un esfuerzo que te cagas, y luego no te ponen ni cómo se llama, ni si es homónimo, nada, o sea, nada. Pero bueno, el caso es que este es el. Nos alegramos de que una banda, sobre todo desde León, se hayan atrevido a lanzar este primer trabajo sin título aparente, y lo que sí que tenemos es el título de la canción, que se llama Virginia, que por cierto, mal, mal empezamos, porque Nashville en Tennessee. Que no hay nada de comer en la casa de Virginia, solo hay un juego de... Es que no le podía evitar. Supongo que sea su prima o algo, o una novieta, pero... En el porche de Virginia, no hay sangre en la pared. En el porche de Virginia, no hay sangre de mujer. Mamá vendrá, repite una y otra vez. Y es que el diablo llegó a casa con mucho que decir. Con ginebra en las pupilas y un cuchillo de marfil. Salió con ella en brazos y nunca regresó. Virginia está escondida dentro de su habitación, presa del miedo. Las manos de Virginia, frías como el carbón. En las manos de Virginia, agoniza una oración. Si existe Dios, ¿por qué no se lo lleva él? En el diario de Virginia, ya solo queda un renglón. En el diario de Virginia, solo queda esta canción. Si existe Dios, ¿por qué no se lo lleva? Escondida dentro de su habitación, presa del miedo. Pasada. Minuto más, minuto menos. Venga, venga, que ya están aquí, ya han llegado las bizarradas de Pequeño Ternasco. Que sé que no os gustan nada, nada, nada. Venga, turno nuevamente de Roxa Rosae, que aunque está muy atareada con el tema de la realización, también le da al de la locución. Muerde a un cocodrilo para rescatar a su hijo de las mandíbulas del reptil. El hombre jaguar. Realmente son los dos únicos mamíferos capaces de matar a un cocodrilo, el jaguar y el hombre. Pero el jaguar con los dientes, y aquí teníamos a un hombre imitando al jaguar, ¿no? El chaval de nombre Diego se bañaba junto a su hermano en un río cuando de repente el cocodrilo emergió del agua y atacó. El animal mordió al joven en el brazo izquierdo y comenzó a llevárselo hacia el agua, la táctica habitual. Salen, agarran y para adentro otra vez, a revolcarse y a destrozar los miembros y el cuerpo del bicho que hayan cazado, en este caso al chavalillo este. Su hermano corrió hacia la vivienda ubicada a poca distancia para alertar a sus padres. El progenitor se acercó raudo y pasó la acción. puñetazos, golpes, patadas. Nada detuvo al animal, que no soltaba del brazo a su hijo. Por eso, a la desesperada, decidió morderle en la parte blanca de una de sus patas, provocándole heridas al reptil. Según el relato, solo entonces el cocodrilo soltó a Diego y se marchó del lugar. Pues sí, ciertamente. O es que era el único sitio donde le podía morder. La única parte blanda. La única parte blanda, mordible, porque ¿cómo sí. le muerdes en la tripa a un cocodrilo si la tiene claro. lisa? ¿Sabes? Es muy sí. jodido de morder ahí. La pata, y tampoco sería muy grande, entiendo, porque si es un cocodrilo de estos de 6 metros, ya puedes tener la boca del tipo este que salía en las películas de James Bond con la dentadura metal, que si no, no le hacen nada, ¿eh? Oye, qué capacidad de análisis en un momento tan, tan desesperado, ¿no? Tan, tan violento. Y darse cuenta de lo que puede hacer, que es la única oportunidad que le queda, y va el tío y le muerde la pata, ¿eh? Sí, bueno, claro, lo del instinto de si no puedo con las piernas y con las manos, pues no le queda con los dientes. Desde luego, acciones desesperadas requieren de medidas desesperadas, pero ojo que le dio tiempo al pavo de usar el tarro y oye, pues la cosa salió bien y de ser una situación absolutamente trágica, se quedó simplemente en una pesadilla. Y sé de alguien que se va a poner muy contenta de que esté sonando esta canción. Nuestra pequeña ternasca, Aída. Nuevo vídeo lyric de los Nomad Four, la banda de nuestra guitarrista favorita, de Aída. Que han sacado este nuevo video lyric extraído del primer trabajo de la banda gaditana. El disco se llama N4. Y esta canción, pues lo que he dicho, pesadilla, Nightmare. Enhorabuena, Aída. Un abrazo desde aquí. comprarme carrillón para el salón. Carrillón, me lo pienso comprar. Yo quiero un carrillón. Tenemos otra bizarrada todavía que leeros. Y como siempre, Roxa, ahí. Un streamer duerme 2 horas en directo y alcanza la fama con casi 2 millones de visualizaciones. Ay, todos a vernos a cómo duerme. Mira qué mágico. Mira qué Rocky nos pega, tú. Oye. Durante los vídeos en directo de la plataforma Twitch pasan muchas cosas, algunas increíbles, como la del streamer Jesse D Streams, un completo desconocido hasta el pasado fin de semana, cuando se quedó dormido en pleno directo y se convirtió en toda una sensación. El usuario estaba emitiendo un vídeo en la categoría de chats al mismo tiempo que comía y veía la televisión. Ya ves, el tipo se tiene tan bien considerado que piensa que hacer un directo de él mientras cena en el sofá de su casa, ahí con su tripaza, su cerveza, su televisión, eso debe despertar un interés que te caga, ¿no? Y el tío por eso dice, me voy a grabar, que esto le interesa a la humanidad, ¿no? Que no casi nadie lo hace. Nadie, eso de comer con la televisión, nadie lo hace. Es un nuevo nicho de audiencia. Bueno, su canal tenía evidentemente menos de 100 seguidores y al parecer no le importaba mucho lo que pensase de él, ya que durante 2 horas se quedó dormido, dejando de interactuar. Bueno, tampoco es que interactuase mucho más dormido que sin dormir. Al despertar de su pequeña siesta de 2 horas, tenía 200 espectadores y sus seguidores se habían elevado hasta 1000. Pero la cosa no terminó ahí, porque claro, estos vídeos se quedan grabados. Y su siesta fue vista por casi 2 millones de personas que han viralizado al amigo Jesse. Y ahora cuenta con 2000 seguidores. Estarán todos ávidos, ¿eh? De a ver de cuándo se vuelve a quedar sopas el elemento este. ¿No ves, Rosa? ¿No ves, Rosa, cómo hemos cerrado el tiro haciendo radio en directo? Y podcast. Hemos cerrado el tiro. Nos lo están demostrando constantemente. Bueno, el caso es que el tipo este se quedó tan absolutamente sopado que no lo podría haber despertado ni siquiera una alerta nuclear. Alerta nuclear como la que nos cantan la gente de Sunfire. Las agujas del reloj se alzan. Sunfire, esta banda madrileña que en su nuevo trabajo Horizonte de Sucesos se ha reinventado musicalmente, ofreciendo unos parámetros diferentes, quizás abordando allá donde otros músicos no se atreven y descubriendo que el rock tiene otras vertientes. Esta Alerta Nuclear es su nuevo single y lo está escuchando aquí, en Pequeño Ternasco, en riguroso podcast, en directo de tu recto, por Asalto Mata Radio Rock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡E inmoral! Yeah. Bueno, liquidado, liquidado del todo, tampoco está el programa, porque todavía nos queda la última sección, la balada, para el final. Y no está de más tampoco que te siga recordando que este viernes y este sábado, pedazo fin de semana, pequeño Ternasco, Asalto Mata Radio Rock. ¿Cuándo empieza esto? Pues el viernes 1 de febrero a las 10 y media de la noche en el Paz Infiernos, con esa fiesta en la que vamos a sortear 4 entradas para el concierto de Corpiclán y Turisas y Trollfest el próximo 7 de marzo, en la que tendremos al amigo DJ Perolan Rock a los platos haciendo esa sesión escandinava, de metal escandinavo. Tendremos también al DJ Resident José Antonio Armero de Senderos del Rock, y al propio aquí, el que os habla y os aturde cada tarde, a Santi Pequeño Ternasco con su sesión de recontraversiones. Y un montón de regalos, gentileza de Rock Estatal Records. Y al día siguiente no para la fiesta, en el Tapeo Rock, en directo, radio en directo, Radio Rock en directo, con Senderos del Rock, que por primera vez sale del cubil de Radio Mai. Y ahí nos volveremos a juntar todas las pequeñas y pequeños ternascos que os acerquéis, más toda la banda zaragociense que tenga bien venir a pasarse un magnífico rato echando unos vermutes y pasándolo bien con la Radio Rock en directo y abierta al público. Viernes día 1 a las 10 y media en el infierno, sábado día 2 a las 2 de la tarde en el Tapeo Rock. Y ahora sí que sí, esto ya huele a despedida. Pero despedida solamente hasta mañana, que estamos todavía a martes, ni te cases ni te embarques, y queda mucho pequeño Ternasco por delante. Nosotros en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com te vamos a dejar con mi buen amigo David Calderón y su programa Trovador Urbano, desde las 4 a las 7 de la tarde, 3 horas de rock de aquí, rock estatal. Y luego Chema Sánchez con concierto para ellos y un montón de programas más. Más de 66 programas en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com, locutados en tu idioma y a tu disposición. ¡Qué pedazo de emisora, señora! Y aquí en Pequeño Ternasco, pues como os he adelantado antes, vamos a ir con la sección que cierra el programa, que como siempre, de lunes a miércoles, es la balada para el final. Y hoy lo vamos a hacer con la canción más lenta y oscura del cuarto álbum, Trapped in Chaos, que salió hace 2 semanas, y probablemente incluso en la historia de los Dust Bowl, de estos thrashers bárbaros. Bárbaros y bávaros, bávaros de la Bavaria. La canción se llama Otro día más en el infierno, Another Day in Hell, y suena así. Dust Bowl, Another Day in Hell, la balada para el final, pero no se vayan todavía, que falta despedirnos como manda Irlanda. Saludamos a Rafaelillo, que dice que está al aparato, aunque sea para la última sección del programa, que, amigas y amigos, es... La balada para el final. ¡Mucho Rubén, mucho Rubén! Rubén siempre dice que los pequeños ternascos somos los privilegiados por estar en esta comunidad rockera, en esta tribu rockera. Los privilegiados somos nosotros de tenerte a ti, Rubén. ¡Tremendo! Rosa Rosa, cosas como esta que acaba de mandarnos Rubén, aparte de hacerte partirte el ojete de la risa, dan la verdadera medida del nivel de interactuación que permite tener una tribu como, rockera como la nuestra, una tribu rockera como los pequeños y pequeñas ternascos. Podcast en directo, en tu recto, interactivo a tope y transmedia todavía más. Joder, muchachos, para ser el primer día que escuchas en directo, ¡qué nivelazo! la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí. Pues a cascarla por ahí, que lo vamos todas y todos, pequeñas y pequeños ternascos. A cascarla, que aparte de ser muy divertido, es una localidad de Finlandia. A la que ya te digo yo que al final nos iremos de viaje. Y nos llevaremos a los aceros. Eso. Bueno, Rosa, Rosa, hasta mañana, querida. Besos, abrazos y hasta mañana. Y vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros. Aguante esa ternascación y recordad que si estáis medio dormidos en el metro, en el bus o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. ¡Hala, cascala! Y a jugar a la pala. Mañana más.